ser para olvidar tus besos. Dime cómo hacer para borrar tus caricias de mi cuerpo. ¿Cómo hago para continuar? Esperando que vuelva.